Every day is a winding road. Ahí está Sheryl Crow en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy, viernes 25 de octubre. En chista. En Sí, está potente. Uf. Pero está soleado, aunque ha llovido muchísimo esta semana. Sí, pero no donde debe. ¿Nada de los embalses? No, señor. Volvió a salir ayer un informe que todavía está bajando de manera preocupante el índice de agua en los embalses. Por acá llueven, se necesita más agua. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué sucede con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín y estoy con mis compañeros de mesa, Diana Rodríguez y Andrés Salazar. Andrés, buenos días, ¿cómo estuvo la tarde ayer? Buenos días, Alejo, la tarde de ayer estuvo bien, estuvo... ¿Mucha gestión, mucho voleo? Sí, mucha lo vi gestión, con Fonseca. Estuvimos con Fonseca hablando, sí. ¿Cómo le fue con él? Bien, muy chévere, muy... Muy querido, muy querido, muy chévere, tranquilo, sí. Muy reflexivo también. Está lanzando esa gira chévere, entonces, pues bien, bien. Dos chévere. Cosas que decir sobre Fonseca, quien además de estar lanzando la gira, va a ser el único colombiano que va a celebrar el cumpleaños número 75 del productor y músico David Foster. La primera, su disco Tropicalia, es maravilloso, uno de los discos de 2024. Muy bien. Sí, muy bueno. Okay. Muy bueno. Un gran disco. Listo. Segundo, como ustedes lo han dicho, es una hermosura de persona. Ah, sí, un querido. Grandísima persona, muy buena persona. Y siempre le deseo lo mejor. Espero que le vaya muy bien en su gira de medios, en su gira de música y demás. Vamos a hacer nuestra pregunta del día de hoy. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Qué es lo más caro que ha pagado por música? Ah, bueno. Reflexiones importantes. ¿Tiene que ser un objeto o una experiencia? Mira, puede ser experiencia, puede ser boletas de concierto. ¿Se compró usted la edición limitada Super Extended Mix cristalina de alguna agrupación, un libro, no sé, lo un que objeto sea coleccionable, que sí. Sea así, pero que haya dicho, ay, se me va esta platica. Se fue la platica. Es lo más caro que han pagado ustedes por música. Lo más caro que yo he pagado por música es Coachella. Es que tú dices unas grandes vidas que yo... Coachella. Porque es todo, ¿no? Tiene que ver con tiquetes, estadía, transporte, alimentación, tickets. Estoy pagándolo todavía 2 millones de cuotas mensuales, diarias. Uh-huh. Sí. 32 palitos ahí. No puede ser, Alejo, ¿en serio? Uh-huh. Más o menos unos 35 millones de pesos cuesta ir a Coachella. Uy, sí. Por eso no he ido. Eso es lo más caro que yo he pagado, Alejandro, por música. ¿Quién va a salir? No sé. Esto fue en 2021, creo que fue. Pero que pagó 2022, experiencia. 2022. Es que le encanta manejar. Y conocía que cada artista, sí, claro, no, se subía. Carro, hay que, carro. Alquila y... No, pero no, igual, o sea... Ah, ya me acordé. Si se quiere ir prove, o sea, pobre... le puede salir por 20 millones. Con una carta. Sí, le puede salir por ahí en unos 15 millones. Barato, 15 millones. Sí. Porque es que el hospedaje en Palm Springs... Sí, es que porque no, es que la gasolina, de todas maneras, porque hay que llegar allá... El viaje es de 2 horas y media. No es que diga, uy, qué rico, alquilemos carro. No, claro, sí, me gusta. Pero además hay que alquilar carro. Pero es que ustedes con 113 alquilaron. Usted se baja en Los Ángeles y tiene que coger un carro. Y allá no hay flota. ¿No? Rápido, la verdad, no. Para Palm Springs no averigüé si había Greyhound. Ya he hecho ese viaje en bus por todos Estados Unidos. Debo decir... No es muy chévere. No, a mí se me hacen chéveres eso. Pues en las películas no. Que uno ve o en las series que uno sí, dice. En las películas todo se ve muy lindo. Pero, sí. Pero es como subirse en cualquier flota. O sea, tiene las dificultades que implica, pues. La carretera. Viajar con 50 personas más. Uy, sí, no. No. me lo pierdo con falta. Pero ustedes sin alquilaron falta, con 113 sin falta. Un Porsche, un Ferrari, ¿no fue? Ustedes que ustedes también. Todos escogieron. Yo no, yo no tenía ningún Porsche. Hombre, tampoco. Ustedes, sí, ustedes, yo creo que ustedes idealizan un poco un carro deportivo como si fuera un carro, pues así, no. Es que no sabemos qué carro. No, es. Yo alquilé un Mustang. Normal. Un Ford Mustang. Sí. Normal. Pero pues no es un Ferrari, no es un Lamborghini, no es, no, no es un Ford Mustang, es un carro deportivo, pero pues es un carro relativamente normal, no es tampoco como que uno diga, uy. Ajá, sí, está. El meme de Parásitos. Sí, sí, claro, sí, puede haber sido, no sé, cualquier otro carro, no sé, un Chevrolet de Corsa o un Kia Soul. Daihatsu. Es un 5000. Qué difícil es hacer el amor en un sim. ¿Ustedes se acuerdan de, de esa canción? Yo no. No. ¿No te acuerdas de esa canción? No, pero es que no la, no, creo que no la estás cantando más, un poquito más. Qué difícil es hacer el amor en un Sim Camil, en un Sim Camil. ¿De quién no, es? Nunca la oyeron. No, ¿de no, quién señor. Es? No puede ser, esa es una de esas barbaridades que nos metieron en la era del rock en español y que defendemos como buena música. Sim Camil, canción. Sí, se llama así, qué difícil es hacer el amor en un Sim Camil. Difícil, es el solo hecho de decir hacer el amor. Ya. Cuando regresemos vamos a poner un poco de esa canción de fondo para recordar los buenos tiempos con los buenos días, deseándoles lo mejor y que esperando que nos digan hoy en este viernes de Bolirrana qué opina usted sobre esos momentos que le costaron un ojo de la cara por la música. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue esa cosa que usted compró que le costó un ojo de la cara? ¿Qué es lo más caro que ha pagado usted por música? Cuéntenos hoy en @laxmásmúsica en todas nuestras redes sociales. Estas son Mañanas de la X. Y aquí está la infame, pero brillante, Smack My Bitch Up de The Prodigy. ¿Cómo la viste? Hombre. Creo ¿Cómo, que es... ¿Cómo me van a decir que no saben qué canción? Bueno, Andrés es que está muy joven y no sabe nada, pero ¿tú? Yo tuve una época del rock en español que me tocó filtrar, no. Porque... ¿Qué es mí... la época del rock en español? ¿Español? Exacto. Español, español. A mí el tema, perdón por lo que voy a decir, pero a mí el tema agudo en la voz de los españoles me cuesta mucho trabajo, por eso no puedo tampoco con los hombres G. No me digas. No puedo con él, no puedo con David, no puedo con este tipo de... Los Inhumanos, veo que se llaman. Los Inhumanos, qué difícil es hacer el amor en un Sim Camil en Mañanas de la X 103.9 FM. Y ahora uno entiende por qué se llaman así. Claro. Todo tiene sentido, Los Inhumanos. ¿Esto de qué año es, su disco, Alejandro? Cara dura. Eso tiene que ser de 1983, 1986. Esto fue. 88, tienes toda la razón. Fue la canción del verano. Mira. Claro, no, esto fue un éxito gigante. Esto lo ponían en Radioactiva. Okay. Es de Valencia, la banda valenciana más gamberra. Ah, sí, claro, esto fue un momento. La Trinca, ¿te acuerdas? Ya, La Trinca. Con la novia pechugona. Horrible, horrible, horrible. Quiero una novia pechugona. Deberíamos hacer un repasito por aquellas canciones. Para todos ustedes que allá afuera se la pasan diciendo, es que la música de hoy en día sí es una porquería. Vamos a poner todos los adefesios. Pilar era terrible. Pilar era terrible. Ah, sí me acuerdo. No, Pilar. Y atención, porque ahora van a salir los más locos. No, horrible, horrible. Los no, yo me acuerdo de esto. ¿Qué es esto? ¿La Trinca? Sí. Sí. A ver, escuchemos. Le gustó a Andrés. No. Pero por supuesto. No. Estos son los adefesios con los que nos criamos nosotros. Escuchemos. Amalos, gritos falsos, ¿no? Sí. Que suben y bajan. Sí, sigue. Sube cortina, baja cortina. No, España nos ha traído cosas muy horribles. Desde la crónica de Indias, desde Colón. Perdón, hay personas españolas en condición de españolas a las que quiero mucho. A ver. Que sería Matita, que sería Rollita. Andrés está descubriendo algo terrible. Toda su vida es una antes y después de este día. No te falte. Yo pensé que todo se había quedado en Pilar. No, no. Hay muchas cosas que seguiremos haciendo, por ejemplo, aquí. Una por hora. Canciones ¿será? Que se nos van, es que la vejez no ayuda. Sí, yo sé, pero toca en dosis cortas. Entonces sí, acortemos esta dosis que está como larga. Está bien. Óigame, una semana después de su muerte en Buenos Aires, el cuerpo de Liam Payne, Andrés, no ha podido ser repatriado en el Reino Unido, ¿no? Sí, el padre de Liam Payne, el señor Geoff, estuvo reunido con el fiscal, está en un proceso de investigación y por supuesto, pues todavía el Ministerio Público Fiscal está todavía reportando el cuerpo de Liam Payne en Buenos Aires, que aún no se concluyen los estudios toxicológicos y por eso pues no se ha podido repatriar el cuerpo. Están esperando los resultados que son necesarios además para la investigación sobre su muerte. También se hizo saber que la Fiscalía no tiene conocimiento hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y tampoco dieron a conocer algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial que se lleva a cabo en estos momentos. Todavía están realizando peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis y además se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y el escenario de los hechos, así que el proceso está demorado, por lo cual su cuerpo tampoco ha podido salir de Argentina. Son las 7 de la mañana, 46 minutos. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Les saludan cordialmente desde esta esquina de la Nación, Diana Rodríguez, Andrés Salazar. Y que les habla Alejandro Marín. Y vamos con discos. Con Más Influyente, nos mueve. Regístrate en pipijobcolombia.com. Aplican términos y condiciones. Un día como hoy, en la historia de la música, debutó en Manchester New Order, un 25 de noviembre de 1980. Aquí están los New Order con Crafty en Mañana 6. Esta es una canción llamada Red Red Wine, de un grupo llamado UB40. Esta canción sirve o sirvió en algún momento para levantar chicas. Ah, sí, ¿en serio? Y además es que el estango está entusado. Sí, Red Wine es la historia, el video, ¿lo recuerdas? Sí, claro, él está en blanco y negro y son unos como de fotogramas que se van moviendo lento. Y él que está ebrio. Sí, él está sentado en una barra y empieza a tomar y se emborracha muy mal. Y entonces lo empiezan a mostrar con los ojitos chiquitos, parpadeando. Ali Campbell. Sí. Muy amigo de Bob Marley, además. Stay close to me, brother. Le estás pidiendo al vino que nunca te abandone. Sí, esta es... Pero esto es una playa, esto es una... No, esto es muy inglés. Esto es bien urbano, ¿no? Sí, esto es andén de calle. Esto es calle sucia, Bristol, con toda, ¿no? Esto es andén de calle, fiesta podrida con basura. Sí, claro, esto lo ponen en playa y como que mucho. Porque suena lo aplicaron a la playa un poquito, como que lo... Sí, no sé, como que sirve para esa instancia que dice Andrés, pero la verdad es que esta es una de las canciones más urbanas de los 80. ¿Sabes? Yo creo que es por el marco, Alejo, del video, porque el video es eso, es un bar. No, y además, ¿sabes también gris? ¿Por qué? Porque es que esta es Jamaica sacada de Jamaica. Llegando a otro lado. Esto sí, es Jamaica aplicada a Inglaterra, con esa historia que hay entre el colonialismo y la reconstrucción de Inglaterra posterior a la guerra. Sí. Es que es un... La gente a veces me mira y me dice, este sí es mucho bobo, pero es que los elementos históricos son muy claves para entender por qué la música es como es. ¿Por qué la música se produce como se produce? ¿Por qué suena como suena? Y UB40 es un caso puntual que tiene que ver con ese con esa reconstrucción y con la responsabilidad de los jamaiquinos en la reconstrucción de Inglaterra. Sí. Los jamaiquinos fueron muy importantes para reconstruir Inglaterra y se produjeron dos oleadas migratorias muy grandes en los 50 y en los 60 como parte de ese esfuerzo de reconstrucción. Entonces, el reggae, el ska, el two-tone, todo lo que pasó drum and y bass que rodea la explosión del punk puntualmente, sí, sucede por eso, sucede por la población jamaiquina y la forma como va regando la cultura del sound system, sí, en todas partes de Inglaterra y va informando musicalmente a todo tipo de músicos británicos, incluyendo dentro de ellos a Lee Campbell, quien, repito, creo que he leído en varias ocasiones que fue un hombre muy cercano a Bob Marley.